desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Acá estoy con el paraguas, listo para hacer el entreacto cultural del día de hoy, disfrutando de la lluvia. Sí, la verdad que acá volvió a llover, paró, bueno, así está el tiempo. Va a llover todo el día, no tenés ningún tipo de problema, con lo cual la gente se va a sumergir, calculo yo, en la lectura o en el streaming, más que andar por las calles montevideanas, pero no importa. Nosotros seguimos insistiendo con ver cine, como el cine en el cine. Uh-huh. Vamos ya a hablar un poco de los externos, si te parece. Bien, bárbaro. Fiel al libreto que tenemos el día de hoy, antes que nada saludar a la enorme audiencia del Centenario en todo el territorio nacional y también en todo el mundo, esa audiencia tan inteligente. Tengo que agregar al libreto que envié al ALBA en el día de hoy, que viene a ser 8 menos 10, ¿verdad, Marcelo? Porque cada día el sol sale más tarde. Sí, exactamente. En esta parte del mundo, con lo cual me viene bárbaro mandarlo al ALBA, puntualmente, que falleció en el día de ayer un gran actor llamado Donald Sutherland. Casi me sale Kiefer Sutherland, que era uno de sus 5 hijos, de este actor canadiense, de 85, 88 años, depende el cable que te haya llegado al teletipo. Lo cierto es que nació en 1935, tiene una muy importante carrera como actor, fundamentalmente como actor de cine y de televisión, posiblemente unas 200 películas, ha hecho cosas sí. Muy impactantes. Yo siempre lo voy a recordar como uno de los 4 cirujanos de la película MASH, un film que permitió que el gran Robert Altman empezara a tener un nombre en el mundo de la industria cinematográfica, con la cual siempre coqueteó y también se peleó. Digo, el caso particular de Altman, aquella película en torno a un grupo de cirujanos y de médicos que operaban a heridos en la guerra de Corea, una película que no fue muy bien vista por el establishment militar norteamericano, pero que sirvió para catapultar a Sutherland, a mi modesto entender, y también al gran Robert Altman. En la semana que viene posiblemente, Marcelo, ampliaremos algo más sobre este bien. Estupendo actor que interpretaba, o sea, tenía un biotipo humano muy especial por su altura, su forma de hablar, su cara, por cierto, no era un hombre demasiado agraciado para ser un modelo del top system, pero su figura era muy singular, el trabajo de la voz que él lograba hacer, su cabellera, digo, era un tipo realmente inteligente que logró hacer todo tipo, interpretar todo tipo de papeles. Bueno, vivió una excelente vida, por así decirlo, hizo lo que quiso en este plano. Se nos fue en el día de ayer. Y ahora vamos, sí, con, bueno, con este pequeño obituario, y tal vez ampliamos un poco la semana entrante, si te parece, Marcelo, a hablar de los estrenos. Perfecto. No hay mucho para decir de este estreno, de los estrenos del día de hoy. De hecho, no voy a anunciar nada más que una sola película que no pude ver todavía, porque fue estreno del día de ayer, entre comillas estreno, porque únicamente se va en Cinemateca a la hora 19:30. Y lo otro ya lo vi todo y lo podemos comentar para la audiencia del Centenario. Lo otro es fundamentalmente cine para niños. Uh-huh. Las grandes majors se han anticipado y están estrenaron películas antes de las famosas vacaciones julianas. Y entonces, bueno, la mayor parte de pelis que se iban a dar han quedado postergadas para el mes de finales de julio, agosto. Con lo cual, estrenos para adulto de interés e importancia, salvando la peli de terror de la semana, que se parece a la de la semana anterior, venga de donde venga, hay que resaltar el film El mal no existe. Bueno, una aseveración que no comparto, pero no importa, El mal no existe, es un film que está dirigido por el director japonés muy bueno llamado Ryusuke Gamaguchi, y Ryusuke Gamaguchi es un director con interés de todo punto de vista, porque explora diferentes formas narrativas, como lo hizo en Conduciendo mi carro, y ahora llega con esta película que tuvo mucho éxito en el País Vasco, en San Sebastián, particularmente, no solo allí, pero ahí también, y si ves el póster te vas a dar cuenta que es una película, diría yo, panteísta, que le hubiera gustado mucho a el filósofo Spinoza, un filósofo que dijo que Dios es la naturaleza, entre otras cosas y grandes verdades que hizo e impulso ético que puso, que introdujo en su pensamiento filosófico. Entonces Ryushi Gamaguchi hace esta película en Japón, donde en una hermosa ciudad de las tantas que habitan el archipiélago, gigantesco archipiélago que conocemos como Japón, aparentemente ahí se va a instalar un camping. Este camping va a distorsionar la vida de los moradores y también del el ecosistema, y ahí se desarrollan una serie de conflictos directamente relacionados con el tema que te acabo de decir y otros paralelos que se van tejiendo. Un film que parece por lo menos muy pero muy interesante, lo podríamos recomendar por los antecedentes de este director. Dicho esto, Marcelo, hay que especificar que la mayor parte de las salas de cine, como se dice, comercial, aunque ya hasta el partido todo sí, las salas son comerciales, puesto que, por ejemplo, Cinemateca Uruguaya está estrenando títulos de estreno, estrenos recientes, desde hace mucho tiempo. O sea que en Montevideo prácticamente no están quedando circuitos culturales, específicamente culturales, tal vez cine universitario podría ser una de las gloriosas excepciones. Y las salas están siendo invadidas por películas de cine para niños o pobres, depende un poco el título. El que más ha impactado se llama Intensamente 2, una comedia de animación de Kelsey Mann. Tendría yo que decir que esta comedia ya en la primera semana en nuestro país pasó largamente los 80.000 espectadores y que en el día de ayer andaba por los 115.000 espectadores, uno más, uno menos, ¿verdad? Obviamente que está precedida del éxito de Intensamente 1, donde, bueno, los diferentes dibujantes y generadores de animación se meten en la mente de una adolescente llamada no Ripley, sino Riley, y desde allí van monitoreando todo lo que le pasa a esta adolescente y manejando las diferentes emociones, ¿no? La alegría, la tristeza, la furia, el desagrado, el temor, etcétera, sí, etcétera. El film está muy bien realizado, estupendamente armado, desde el punto de vista del color, de lo que es la banda de sonido, tiene momentos preciosistas, hay secuencias en las cuales dice directamente esto está siendo filmado, son actores reales, pero no. En realidad yo no conecto mucho, no conecté con Intensamente 1, tampoco lo hago con Intensamente 2, tal vez por la visión que tienen ellos, los creadores, fundamentalmente Kelsey Mann y un gigantesco elenco de la mente humana. Es una mente dividida en lo que es la psicología de la conciencia, o sea, toda una serie de información en torno a que la mente se podría compartimentar en partes conscientes, pero no aparece el universo de las ideas y representaciones inconscientes, menos aún de lo que es el deseo y la sexualidad, y entonces la película conmigo no engancha, porque es una forma conductual de ver el mundo que a nuestro entender ha sido hace años superada. Lo cierto es que esta película se ha comido literalmente las salas, en varias funciones, en 3D, 2D, el formato que vos quieras, y se va a quedar mucho tiempo en cartel. La gente va a verla y se compra baldes de pop y de gaseosa. Yo lo pude observar esto en un complejo cinematográfico que es el Nuevo Centro, no sé si ha sido por ahí en algún momento, sí. Martín, pero tiene características muy especiales este shopping, y las películas que ahí dan, todas traducidas para peor, diría yo. Y bueno, un público, digamos, de alguna manera de la zona, pero también de cruce. Y la vi allí y me llamó la atención, no solo la gran calidad de proyección que tienen estas salas, sino también la euforia de gente llenando. Y los niños no demasiado conectados con esta peli, te diría, ¿no? Es una película para nenitos un poco mayores, claro, ya que puedan ir entendiendo los diferentes arrebatos de estos macaquitos dibujados. Sí, yo la 1 la vi, la 2 obviamente no, pero la 1 la vi. ¿La viste? ¿Sí? ¿Qué te pareció, Marce, si no te molesta? Lo que pasa es que lo que decís vos, cuando la ves con un niño de 8 años y un niño de 14 más o menos, ahí hay una diferencia de entendimiento, ¿no? Ellos, cada uno tiene su captación, obviamente. Se puede generalizar. Claro. El grande la entiende un poco más, el chico, viste, ya no lo atrapa mucho. Claro. Lo que pasa es que todas estas emociones o personajes que ellos ponen ahí, que están dominando nuestras mentes, tienen un basamento a nivel inconsciente, ¿no? No es que estén ahí puestas y uno las pueda manejar al arbitrio, porque además tienen un enfoque un poco mecanicista y robótico de la mente humana. Y felizmente nuestra mente, ahora que se está reestrenando Matrix a las 21:30 horas, felizmente nuestra mente no funciona como un robot ni nunca lo va a hacer, porque está plagada de emociones que no conocemos y que nos dirigen a veces a caminos muy, muy tortuosos. Entonces yo, con la peli, con esta idea, que es una idea ingeniosa, me gustó intensamente uno del punto de vista de la idea, no logro del todo conectar, tal vez por mi otro rol de haber estudiado, hecho algunos cursos a distancia de psicología en escuelas EUSI y alguna cosa así, no conecto demasiado con lo proyectado en la película. Dicho esto, vamos a otra película infantil que me comí para estar al día con lo que está pasando en cine en La Imprescindible y poder volcarlo a la audiencia, si les parece. Barro, ¿no? Se llama algo así como Mi Villano Favorito 4. No te asustes, no tiene nada que ver con Hernán ni conmigo. Es una peli de animación dirigida por Chris Renaud y Patrice Deleuze. Lo digo de la forma mejor que pueda, pues sé que tengo una audiencia muy culta que domina varios idiomas, no es mi caso, por cierto. Es una película norteamericana. Yo pensé que, mira, te apostaba que era francesa, pero no, es Yankee del año 2024. Es una comedia de animación. Dura apenas 95 minutos, tiempo perfecto, te diría yo. Repite la fórmula de ese villano, que no es tan villano, sino que él cree ser un villano, pero es una especie de gran perdedor en el fondo, viene a ser como una especie de antivillano, una especie de alemán que quiere hacer maldades y dominar, pero todo le sale básicamente mal. Esta película, con muchas menores pretensiones desde el punto de vista filosófico, metapsicológico y psicológico, me agradó muchísimo más. Sigue fórmulas clásicas de lo que puede ser el cine de animación para niños, no para nenitos. Los nenitos de 5 o 6 se te van a aburrir. Claro. Te voy a decir ya, si bien hay una serie de macaquitos que intentan que tú conectes con ellos y que los nenitos conecten con ellos, el film tiene mucho cine dentro del cine, con muchas guiñadas para gente adulta como somos nois, Marcelo, en principio. Claro. Por ejemplo, hay una escena donde este torpe villano, muy malo, pero demasiado perdedor, es seguido por una especie de mujer al cual le hizo una maldad que no voy a contar. Sí. Y esta mujer, si la miramos bien, es una extraña mezcla entre Cruella de Vil. ¿Se acuerdan de Cruella de Vil? Sí. Que era la bruja bien mala en aquella película llamada 101 Dálmatas. Sí. Y acá se dio durante varias temporadas, porque antes las películas de animación que tienen éxito con el público infantil, hace décadas, cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, y jugábamos al Valerio, al Yo-Yo, y no estábamos metidos todo el día en la computadora o en el celular, aquellas películas conectaban y quedaban en varias temporadas. Ahí apareció La Noche de las Narices Frías, o 101 Dálmatas y La Bruja Bien Mala, Cruella de Vil. Acá hay una parte en la cual una especie de Cruella de Vil lo corre al villano, lo corre muchas veces, por cierto, y de fondo está la música, la música de tambores, timbales, muy fuerte, que resuena de cuando el robot bueno en la película Terminator es atacado por un robot malo. Es realmente, ahí hay unas tantas guiñadas para nosotros, los adultos, y además hay que decir que está muy cómico, pero muy cómico la relación entre él y su último bebé que tiene este villano, un bebé que él añora tener con una mujer más joven, pero ocurre que el bebé lo odia y entonces le hace todo tipo de maldades. Y eso genera mucha, pero mucha risa. Fuera de esto, la recomiendo más que intensamente 2, que obviamente no va a tener el éxito eventualmente, porque no tiene tanta inteligencia en su ideación, es más clásica, pero se disfruta muchísimo, tanto padres también como los niños. Y luego de unos acordes musicales pasamos a hablar tal vez posiblemente de una película que sí, que es para adultos, adultos intelectuales, muy cultos, que quieran, digamos, polemizar a través de la pantalla con una sola dirección, con el famoso italiano Nanni Moretti. Caso de casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Seguimos, Fernando. Como no, Marcelo, tú, si te digo Nanni Moretti, casi con seguridad lo vas a asociar con la peli Caro Diario. Ajá. Es una peli donde él apareció en la escena internacional como un director de cine, de autor, o sea, alguien que quiere expresar sus ideas personalmente, a través de la cámara, muy autoral. Él aparece como primer, digamos, actor, productor, hace un poco de todo. Allí es el film Caro Diario, donde en un verano muy tórrido, en la famosa Roma, la ciudad que se tiene que decir, Marcelo, de ocho colinas, ¿no? O algo así, es la historia de Roma, en ese monumento a la Piedra Vieja, bueno, ahí Nanni Moretti recorre en una Vespa, en una motonetita, Roma, y va haciendo una serie de encuentros y pensamientos que tienen que ver con cosas que nos interesan a los intelectuales, ¿verdad? El cine, la vida, la muerte, etcétera, etcétera. Aquí, varios años después, en el 2023, en una coproducción italo-francesa que se llama Lo mejor está por venir, que a mi entender está mal traducida, pero como no domino el italiano, no me quiero poner a hablar de esto. Nanni Moretti intenta repetir esta fórmula. De hecho, el póster está vendiendo a un Moretti no parado en una Vespa, sino en uno de estos monopatines que hay ahora eléctricos, que tal vez tú vayas a la Radio Centenario en uno de ellos, aprovechando la magnífica idea de la ciclovía que inventaron para que la gente se reviente ahí en el centro de Montevideo, y si fuera poco, también en la Rambla de Montevideo, confundiendo a todo tipo de motorista. Bueno, Nanni Moretti anda en una de estas monopatines, haciendo equilibrio en el póster. Después, en la película no, la peli lo que tiene es una serie de escenas que hacen a las vicisitudes y dolores que es para todo creador sin mucho presupuesto, entre comillas, adaptándonos al mundo europeo, las dificultades que tiene para poder hacer cine. Entre la mitad se le mezcla una especie de divorcio después de 40 años, que la mujer lo va a dejar porque lo va a dejar, ni ella sabe por qué lo va a dejar, con un psiquiatra, psicoterapeuta bastante desprolijo y veterano, y toda una serie de situaciones muy rideras, donde hay una película en torno al comunismo italiano de hace varias décadas, una historia de amor, una actriz histérica que vive racionalizando todas las escenas y contestándole esto sí, esto no, porque sí, por qué no, que lo van molestando. Todo esto entonces arma una especie de gran compus de materia orgánica cinematográfica, donde lo que predomina es, bueno, evidentemente un intelectual muy al estilo de Woody Allen, lamentablemente para Moretti, sin ser tan poco agraciado físicamente, sin tener tanto erotismo, y bueno, y viniéndole a la par de Allen, o sea, ya Allen había inventado este tipo de cinema que dejó para hacer comedias y dramas más sencillos en los últimos tiempos. Y Nanni Moretti arma una película donde hay una serie de divagaciones sobre el marxismo, la vida, la muerte, algo así como las dificultades de dirigir, eternas dificultades de hacer una película. Y el psicoanálisis un poco también, pero no demasiado como lo supo hacer el gran maestro Woody Allen. Y acá está este film que yo recomendaría fundamentalmente para un público adulto interesado en temas más que nada de tipo de corte intelectual, ¿verdad? Si no, me parece que la peli va a ser un poquitito densa y hasta aburrida, puesto que los personajes que él va metiendo, que lo están molestando en su hacer cinematográfico, son todos estereotipos que ya vimos. Dicho esto, yo pensaba hoy mechar algunas cosas antecedentes de películas del 80 y anteriores que hicieron el cine del streaming actual. Pero esto no lo voy a hacer, nos quedan pocos minutos, y puesto que tenemos que hablar de dos pelis que se están estrenando en la pantalla grande, que ya se dieron en su momento, y que ahora dicen se reestrenan en 4K. Sí. No dejo de generar un poco de risa que el cine diga que se estrena en calidad 4K, que es la calidad que ya ha sido superada por las pantallas LED de la supuesta llamada televisión en su momento, ahora pantalla LED, ya el concepto televisivo, como dijimos la semana pasada, no existe más. Y es entonces que vienen a reestrenar Matrix. La recordarás, me imagino, puesto sí. que no solo hizo época, sino que además se ha dado en la pantalla, en la TV abierta, véala en el formato que la quiera usted ver, ya muchas veces. Pero ahora viene remasterizada y hasta Cinemateca se pliega en esta reexhibición de Matrix, que va a 21:30 para un público evidentemente joven que no la ha visto. Un film que tiene y tuvo para su momento efectos de animación muy interesantes, de edición también, catapultó a la fama a Keanu Reeves y a Lauren Fishburne, ese actor que nunca nos convenció, y hay toda una moda ahí del uso de los lentes, la ropa negra, etcétera, y la ideación de que somos seres que estamos metidos en un computador. Nuestros cuerpos están siendo chupados no por el capitalismo y sangrados por los malos sueldos, sino por las máquinas que están dominando el mundo, y entonces somos simplemente esclavos de una ilusión que nos hacen mantener. Bueno, esto de la ilusión evidentemente nos mantienen permanentemente en una gran ilusión, pero esto viene por el lado de que estamos viviendo nuestras vidas, pero que en realidad hay una falla, hay un muchachito con arma en mano que lo descubre e intenta luchar contra estos sujetos muy malos, estos hombres de negros encabezados por un tal Morfeo, que lo viene a increpar que se deje de molestar. Es una peli realmente, si ya anticipaba, por ejemplo, las películas largas, dura 136 minutos, un formato temporal que van a adquirir muchas películas actuales. Ya le hemos conversado esto en varias oportunidades, y está prolijamente realizada, ¿verdad? Es una película muy profesional de los Wachowski. Finalmente, para ir redondeando, y tengo que decir que también vuelven a reestrenar, me hace acordar a un tal Palumbo que le encanta ver DVD antiguos para ponerse al día, pero bueno, sin tanta importancia, se va a reestrenar en Montevideo, Movie Montevideo, también de noche, a la hora 21, a la hora de las brujas, donde la gente se va arrimando al cinema, los jóvenes se van arrimando con camperas oscuras, las diferentes tribus van llegando, una película llamada Ojos Bien Cerrados. Es la última peli del gran Stanley Kubrick, que él no logró terminar, se nota en parte, sobre todo cuando la editan, una película de 3 horas, prácticamente, Kubrick le gustaba filmar a lo largo, sí, y a lo ancho. No te olvides que Odisea del Espacio estuvo 3 años para hacerla y se comió la pantalla, pero es una película para el momento muy larga. Y acá llega, bueno, con Tom Cruise y Nicole Kidman muy jovencitos, actuando los dos muy bien en un film que es, yo lo vi hace un par de años, se mantiene realmente todo el mundo de las conspiraciones y grupos secretos que domina la escena político-financiera en la Nueva York de 1999, que no creo que difiera mucho de la Nueva York actual en cuanto a este contexto financiero y económico y de sectas que están en la vuelta, sectas más que satánicas, pero de tipo perverso, ¿verdad? Perversiones sociales, sexuales, que son las que mandan. Se destaca la actuación de Todd Field, luego director, y del otro gran director, que es Sidney Pollack, ¿se acuerdan de Out of Africa, o sea, más allá o afuera de África, entre tantos de este elenco excepcional, de un gran director con un gran póster de esta película, cuyo título no es exactamente Ojos Bien Cerrados, pero como estamos a tiempo, déjalo por ahí. No sé si hay preguntas de los temibles conductores de Mañana de Radio, sí, o de nuestra inteligente audiencia. Hay una pregunta que si la querés responder la semana que viene, dice, sí, buenos días, Fabián, dice, buenos días Fernando, ¿qué comentario le das a las películas La Hora Historia con Troncoso y la película argentina Los Nadies? Los nazis. Los Nadies. Película, ¿perdón? ¿Los qué? Los Nadies. Los Nadies. Sí, y la otra, debe la ser otra, la era otra historia con Troncoso. Está, perfecto, te lo tengo que responder la semana entrante porque el tiempo, genial, no me da y no quiero decir... ¿Y qué era lo de Spielberg? Queda lo de Spielberg también, para la semana que viene. Para la semana entrante, para decirte cómo el Rey Midas de Hollywood, como se le dice, ¿verdad? Ajá. El Habita Dólar, también se le dice, sacó muchas cositas de varias películas de un gran director, por ejemplo, llamado Samuel Fuller, que era un director de cine de acción de primer línea, que abarcó películas del 50 hasta el 80, que a diferencia de Spielberg, sí estuvo en la guerra, sí fue condecorado y era un hombre valiente, tanto desde el punto de vista militar como también desde el punto de vista de la dirección de actores y en las propuestas muy audaces que tenía. Pero esto lo dejamos junto con la contestación para el querido oyente la semana entrante, que esperemos, Marcelo, que el sol salga para iluminar el entreacto. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta el próximo viernes, suerte. Chau.